Salgo toda despeinada, Dios. Mirá. Liana. Señor, mire, estamos saliendo los dos hermosos. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Esto es Parte de Todos. Y empezamos, siempre que nos gusta el fútbol y demás, con Italia 90. Este tema, un estate italiano. Buenas noches. Buenas noches. Principal. Yo no me escucho, pero yo sé que estoy saliendo. Pero no me escucho. Estoy saliendo. ¿Estoy saliendo? ¿Sale mi voz? Sí. Ah, sí, bueno. Sí. Es como que no estoy zurdo. ¿Cómo se llamaban los Giannini Nannini? Giannini Nannini. Giannini Nannini. Bueno, hoy se, digamos que el 8 de junio, el día de ayer, ahora sí me escucho, pero muchas gracias, señor Pulpo. Se cumplieron 35 años del Mundial Italia 90, uno de los más recordados. Che, sí. Por hermano de nuestra generación. Exacto, la Copa Mundial de FIFA Italia 1990 fue la 14ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se desarrolló en Italia entre el 8 de junio y el 8 de julio de 1990. Qué emocionante, por Dios. Yo escuchame, tenía, ¿cuántos? 9 años. No, yo tenía 11. 11 años, 11 pirulo. Re jovencito, los nenes. Escúchame. Acá dice que algunos periodistas y analistas deportivos lo han considerado como el mundial con el peor nivel futbolístico de todo lo realizado. ¿Puede ser? Sí, para no, mí yo no me acuerdo mucho. Corea-Japón, está diciendo, ¿no? Italia 90 tenía todas las mejores estrellas. ¿Cómo van a decir eso? Tenían de todos los equipos que estaban. No recuerdo. Ahora vamos a ver, ¿cómo no recuerdo? No ricordi. Yo me acuerdo de Cochea nada más y nada. Teníamos Alemania Federal, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil. Mirá, todavía estaba, eran dos las, sí, Alemanias, mirá. Exacto. Camerún. Checoslovaquia. No, el primer partido, mirá. Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Escocia. Mirá, Escocia. Lo que más recuerdo yo es el álbum de figuritas. El álbum de figuritas es todo. Insuperable. Todo. Eso es insuperable. Insuperable. España, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Italia, Países Bajos, Rumania, Suecia, Unión Soviética, Uruguay y Yugoslavia. Brasil, que lo dejamos afuera con el gol del Bati. Sí, escuchá, mirá la primera. Acá dice Bombo 1, dice. No sé qué significará. Italia primero, Argentina 2, Brasil 3. Bueno, en el equipo donde estábamos, no, en el equipo. Estaba Italia, Argentina, Brasil, Alemania, Bélgica, la zona, ahí está. O sea que estamos con todos los. Brasil, Alemania, los más difíciles estábamos nosotros. ¿Cómo era? La zona de la muerte. Eso, estuvimos con Italia, Argentina, Brasil, Alemania Federal, Bélgica, Inglaterra. Que Alemania, para mí, fraude total. Hicieron con nosotros. Sí, robo, como siempre, como el Mundial. No, no. Mundial 2000, ¿cuándo fue? El 14, que nos robaron también. Bueno. Siempre. Increíble. Siempre nos bueno, tiene. Bueno, ya está, pero lo recordamos por la música. Sí, ni hablar. Semifinalista. Che, escúchame, con un Maradona llorando. Sí, pobre. Con un Maradona llorando. Quedamos, mira, jugamos el 8 de julio de 1990, Argentina en Roma, Argentina, Alemania Federal. Después en el tercer puesto, que estaba jugando en ese momento Italia-Inglaterra, que ganó Italia. ¿Sí? Italia tercero, sí, mirá. Salió tercero. Claro, ahí creo que en el 90 le hicieron la cruz a Maradona por haberlos dejado fuera del Mundial. Exactamente. Alemania terminó con 12 puntos y la Argentina con 7. ¿Sí? ¿Chiste de fútbol te hago? Sí, a ver, dale. Le dice el jugador, la agarra al árbitro y le dice, árbitro, ¿cuántas veces me va a sacar amarilla? Y las veces que haga falta. Uf. Es un chiste. Bien, estamos hoy, estamos los dos. Porque no están nuestros compañeros. Por así ahora que somos mandamos. Dos, por ahora se llena el estudio. Ahí está, vamos a tener música. Claro, vamos a estar hablando con New Retro Dance. Es una fiesta que se está haciendo en Solano. ¿Sí? Que viene el papá y el hijo, que pasan los dos música en la fiesta, así que van a estar bien, pasando acá. Mirá, dos generaciones. Dos generaciones, y estaba contento porque él quería venir con su hijo, así que lo dejé que venga con su hijo. Así que lo vamos a estar esperando dentro de un ratito. Buenísimo. Van a estar hablando un poco de la fiesta, cómo empezó todo, dónde empezó, porque viste que todo está comienza. Bien, le vamos a hacer una nota. Está bien. Una pequeña nota. 1164-007047 es el lugar donde tenés que llamar si estás del otro lado. Para Saúl, para Ariel. Sí, ahí está. Ariel que está. Saludos para los dos. Ariel que con una pata de palo. Ah. Sigue jugando la pelota. Vos podés creerlo, este se hombre. Se pone remeras chicas. Sí, todo junto. Quiere jugar a la pelota y se pone remeras chicas. Para mí del golpe. Remera gela encima, acá se están diciendo. Que recuperó la masa muscular. Ay, qué lindo. Nos podés ver, Ari, en YouTube. En este caso, en este instante lo estás viendo en YouTube. Que haces clic en la campanita y te lleva todas las suscripciones de Qué bueno. De Vox. Ahí ves. Nos ves a nosotros. Maravillosos. La luz no, nos ayuda un montón. Nos hace salir blancos, pero en realidad somos negros. ¿O no? ¿Qué parte del cuerpo? Ah, no sé, eso será. Ah. Vos sabrás. Mira, ahí me puso otra luz como para que yo esté más blanca todavía. Que hoy me pinté los labios. Che, tengo una pequeña. Sí. ¿Qué deja? Una boludez. Recién iba caminando dos cuadras de casa. Bolsa de la municipalidad. Sí. Vos cuando agarrás una bolsa, mínimo la llenás hasta la mitad. ¿Y qué? Bueno, tenían dos o tres cositas adentro nada más. Y eran por más o menos las dos cuadras, eran como 20 bolsas en total. No sé si les pesarán cuando las levantan, pero tenían aparentemente dos o tres latitas. Muchas bolsas. Muchas. La verdad que no sé, ¿no? Por ahí se piensa que salen de las árboles las bolsas. No sé. Se piensan que. La verdad que no tengo así la menor idea. Usen una bolsita o dos y llénenla y. Claro, igual, qué sé yo. Muchachitas. 1164-007047. Tenemos novedades. ¿Qué novedades? Novedades del mundo del espectáculo. Se estrena en noviembre Stranger Things. La última. Ay, sí, ojalá que sea la última, por favor. Yo estuve viendo toda la semana pasada, estuve viendo toda la última temporada de Stranger Things para recordar cuando en noviembre se va a hacer en tres partes, ¿sí? Oh. Así que en tres partes se va a hacer. Noviembre creo que termina en diciembre la tercera parte. Y ya termina todo porque ya está. Vamos. ¿Sí? Vamos. Claro. 1164-007047. Escúchame. Se estrenó. Sinners. No, la de Chespirito. Ay, la de Chespirito. Muy fue buena. Sin querer, queriendo, ay, ¿no? Fue buenísima. Me gustó el primer capítulo. Sí, está sí. Muy bueno, muy muy agradable, muy. Arrancó tranqui. Sí. Tranqui. Sí. Vamos a ver de qué trata. Se asemejaron algunos. Hay algunos que son que parecidos. Son parecidos, otros no. Chespirito igual. No tanto. Chespirito buscaron. A Doña Florinda la hicieron. Pero la hicieron a Top Model. Perdón, Doña Florinda, pero. Chespirito es el hijo, exactamente. Ah, sí, por eso es parecido. Sí, mirá, pero vos. Cuando era más joven, hay una parte que muestra más joven, también era agradable, ¿no? Eligieron actores agradables. Así que bueno, veremos. Che, escúchame, vimos Sinners. De Sinners. Muy buena, Para recomendar, todavía no se estrenó. No, está en Magis TV, si la quieren ver. Está buena. Muy buena, si te gusta el de cine. De época, de vampiros. Eso, si te gustan los vampiros, estás en el momento justo para ver este tipo de vampiros que entran si los invitás. Si no los invitás, si afuera. Si no los dejas pasar, no entran, no pueden ¿sí? entrar. Así que, bueno, nada. Buena, les buena recomiendo. Película. Buen final también. Buen final también, ¿no? Final distinto, sí. Sí, claro, aclarablemente. 21 a 16, estamos aquí en parte de todos de 21 a 23. Hoy vamos a estar escuchando música, mucha música, hablando un poco con el DJ, a ver si. Queremos que vengan más DJs, ¿no? Porque nos gusta que pasen y de música. Todo, a veces vienen cantantes, sí, está bueno. DJs. Y bien. A veces no viene nadie. No viene nadie que estamos solos. Ni nosotros. Bien, hace 25 años también se estrena 35 del Mundial y 25 de este gran disco de Red Hot Chili Peppers. Californication. Un disco que ha hecho un antes y un después, en 1999. Es el. Mira, me acuerdo de ese disco porque yo me había comprado un equipo, un mini componente Sony. Sí. Y uno de los primeros CDs que hice sonar en ese fue. ¿El Californication? Sí, me lo prestó mi amigo Luis Manuel. Para. Ah, mira, muy lindo sí, ese sonaba disco. Sonaba lindo. Muy lindo. Vamos entonces a estar escuchando cómo se llama el y tema. Y lo tengo intacto, el equipo. Ahí está, y escucha. El coso también. La rosca floja.

Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. ¿Cómo me gusta cantar? Ah, bueno, ya vamos a venir con Titanic, ¿eh? Falta mucho, pero ya vamos a venir. Cuando te quieres acordar, ya. Vamos a venir todos a cantar. No puedo decir nada, mira, me tienen prohibido que hable todavía. Estamos por contrato, no podemos decir nada hasta que no estén todas las cosas en internet. No se puede. Perfecto, está ¿sí? bien. Bien, gran disco que sale entonces el 8 de junio de 1999. Tiene grandes temas. Tiene Can't Stop, Scar Tissue, By the Way. ¿Qué más? Pará. ¿Podemos poner otro tema? Así de paso voy mostrando. Pará. ¿Cómo se llama? Ese vamos a poner, a ver. Vamos a ir pasando un poco los temas del disco. Los temas del disco, sí, me quedé tildada porque estoy buscando. Ese me gusta. Ahí está, escuchá. Scar Tissue. Este tema me encanta. Digo, este es Otherside. How long when I slide. Es un gran disco, ¿eh? Está hecho por la Warner Bros. Records. Con un Anthony Kiedis. ¿Sabían ustedes que el cantante de Red Hot Chili Peppers anda con una chica que tiene 20 años? Y él tiene casi 60. ¿Sí? Lo estuve mirando. En 1999 John Frusciante, que era el antiguo guitarrista de Red Hot Chili Peppers, vuelve a Red Hot Chili Peppers. ¿Qué hay, alguien? No, mentira. Estaba haciendo señas y vos estabas en otro planeta. No, estaba buscando una rareza que te mandé a vos. Es el cantante de AC/DC. Sí. Cantando un tema. Hot the Line. Hot the Line. Ahí se lo pasamos a la operadora. Sí, está cantado por el cantante de AC/DC. Sí. A pesar de que se ubicaba en el tope de los charts a principios de los 90, con comodidad la fortuna de Red Hot Chili Peppers comenzó a desvanecerse a medida que avanzaba la década. Las cosas cambiaron con el Californication el 8 de junio de 1999, hace 26 años atrás. En medio de una espiral inducida por las drogas, el guitarrista John Frusciante dejó Red Hot Chili Peppers en 1992 y justo en medio de la gira para apoyar lo que entonces era un álbum más grande de la fecha, Blow, Sugar, Sex, Magic, que es el que trae todos los temas también buenos. Vuelve en el año 1999 con este gran disco que está Around the World y demás. ¿Mandaste eso vos? ¿Al señor? Sí, ahí está. El señor operador lo tenía que mandar a la radio. Lo que pasa no tenía forma de mandarlo. Ahí estamos. Vamos, entonces vamos a escuchar ahora, que es como una pequeña parte, ¿no? Como canta. Sí, vamos a escuchar eso así. Vamos. Una rareza. Una rareza. Tengo un pedido, quiero escuchar. A ver, sí. Qué voz rasposa que tiene, ¿eh? Ahí sí, el cantante de AC/DC. Ojalá que se cuide la voz, porque bastante que llegó hasta este momento, con la edad que tiene. Yo lo estaba escuchando a Axl Rose. Viene ahora en noviembre, con la voz que tiene. Tendríamos que cuidarnos un poquito más la voz. Otro que también está ya, que se retiró, que ya lo habíamos dicho unos meses atrás, es el señor Steven Tyler, de Aerosmith. Bueno, sí, el de Aerosmith se quebró la laringe, ¿eh? ¿Sabes lo que es quebrarse la laringe? Terrible. ¿Sabes lo que quiero escuchar ahora, señor operador? Prince, porque fue el cumpleaños. Cream.

things to you. Estamos en el aire de Radio Box 102.9. Estamos en Parte de Todos. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Es nuestro WhatsApp. Y además, puedes vernos. Porque no es que estamos acá porque tenemos ganas. Nos están viendo desde WhatsApp. Desde YouTube. ¿Sí? Nos puedes ver de ahí. Y estamos haciendo el streaming de Parte de Todos acá, sí, en Radio Box. Sí. Y acá estamos con los invitados del día de hoy, que van a salir ahora en imagen, ¿no? ¿Ya están? ¿Están ¿Ya saliendo? Están? No, estamos nosotros, que somos los copados. Ahora. Uno. Ahí estamos. ¡Vamos! Están saliendo. Saludaban, salude, porque esto es algo increíble. Juan, ¿no? Juan y Elías. Allá, mirá, papá te está diciendo. No mires la cámara. Mirá, acá, ahí. Ahí adelante. Estoy perdido. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, muy contento de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. No hay por qué. Bien, no hay por qué. ¿Primera vez en la radio? En esta sí. ¿Y en dónde estuviste antes? No, hay algunas radios de la zona. En Claypole, por ejemplo. Ah, mirá. Hay una radio. No me acuerdo ahora el nombre, pero bueno. ¿Estuviste pasando música también? Sí, con amigos. Pero bien, sí. ¿Y Elías, tenés ganas de hablar? Sí. No sé. Mirá que te voy a hacer hablar, Decía algo, mandé un saludo, algo. Elías y Juan, yo los conocí a Elías pasando música. Dije, qué capo este pibito. Sí. Te lo digo así, qué capo este pibito, porque parecía más chico de la edad que tiene. Arrancó de chiquito. ¿Arrancó de chiquito? Sí. Bien. Y bueno, viste, cuando uno escucha música, los hijos lo siguen, ¿sí? ¿Practican? ¿Vos practicás en la semana o ya...? Y ahora no tanto, ahora estoy más con banda. Ah. ¿Estás tocando? Sí. Mirá, okay. ¿Qué instrumento tocas? Toco la guitarra y canto. Ok, mira, bueno, ¿eh? ¿Cómo se llama la banda? Limax. ¿Y qué tipo de música? Acércate al micrófono. Hacemos covers de Viejas Locas, Babasónicos. Oh, mirá. Bueno. Míralo cantando. Ahora te voy a traer, entonces. Ahora te hacemos cantar un temita. Ahí está. Entonces, uno de Babasónicos. Pues ella es fanática justo de Babasónicos. De chiquita también. Claro, chiquita, que yo soy más grande, ¿no? Tengo 46. Ya. Tu edad estaba, ya había hecho varios recitales de Babasónicos en Cemento. A los comienzos de Cemento. Así que bueno, es importante porque no hay ninguna banda que haga covers de Babasónicos. ¿Sí? No es fácil cantar Babasónicos. ¿Sí? Bueno, Juan, ¿de dónde son los dos? Somos de acá, de San Francisco Solano. Sí. Y hacemos fiestas retro. Sí. Hay mucha gente que asiste. Todo empezó entre amigos, conocidos. Sí. Después se fue conociendo, empezaron a venir más gente. Sí. Y bueno, el día de hoy, que por ejemplo el sábado que viene, el próximo sábado. ¿Cómo se llama la fiesta? Retro Dance. Ahí está. Perfecto. Vamos a regalar un par de entradas. Ay, gracias. Mirá. Siempre zafando. A la audiencia. ¿Cuántos ya hace que están? ¿Cuánto tiempo hace? Como 8 o 9 años ya. Ah, hace bastante. Hace un montón. Sí. ¿Y cómo se te ocurrió la idea? ¿Te gusta escuchar música? Mucha música, mucho reflex. Reflex, a full, claro. Y básicamente es la música que escuchábamos en Reflex. Ahí está, sí, claramente. La gente que vaya sabe. Claro. Y se va a encontrar con eso. Con eso. Claro. Exacto. ¿Vas a tener las dos pistas siempre o haces solamente...? Sí, hacemos dos pistas porque hay gente que le gusta otra música. Otra música, ahí está. Pero la gente que iba a Reflex... Va ahí. Va a donde estamos nosotros con Elías. Ok, Elías pasa música. Ahora lo voy a joder todas las Elías para que se le vaya la vergüenza de... Escúchame, ¿qué dirección es? Así sabe la gente. La dirección es calle 840, número 2580. Ok, 2580. ¿A qué hora empieza la fiesta? 22 horas. Ya se puede entrar. Sí. Ok, perfecto. ¿Hay descuentos en las claro, entradas? Ahí vamos a pasar el teléfono de Diana. Ahí está, tu hija, me dijeron. Mi hija. Ahí están ahí metidos todos. Muy bien, familia. Muy bien, me encanta. La mejor que hay. Me encanta. Diana es la más. ¿Hay alguna red social? ¿Alguna red social? Y estamos en Facebook con New Retro Dance. Ahí está, New Retro Dance. Así lo podemos buscar ahí en está. Facebook. ¿Instagram? ¿En Instagram cómo es? No, solo Facebook. Ahí está, no se manejan con Instagram, perfecto. Bien. Está bien, entonces le buscan New Retro Dance. Y ahí van a tener toda la información. Ahí además pones música también. Sí. Pones música, pones un montón de cosas. Sí, vamos subiendo cositas y videos de las fiestas que van pasando. Sí. Ok, perfecto. Decime, a ver, ahí está. Él me da mil, te voy a matar. Tenés que decirlo vos. Bien. Te van a atender. ¿En qué horario pueden llamar o mandar mensajes? No hay problema, durante el día pueden llamar. Ahí está. 11-22-54-71-93 son para las entradas anticipadas. Claro. ¿En qué precio están las entradas anticipadas? 3.800. Acércate al micrófono. 3.800. Ahí está. 3.800, no, no es un nada. Regalo. Sí, no es nada. Regalo, y después en puerta, que... para los que son, viste, medio zarpados, que no se acuerdan. No, hay alguna gente que se decide a último momento. Claro. Da igual. Pero nada, hay mucha diferencia. Claro. Exacto. Es accesible para que puedan ir todos. La verdad que sí, re accesible. Sí, sí, sí, exactamente. Ahora que hay como todo un gente que hace todas fiestas retro, claro. Es difícil las fiestas retro. Sí, sí. ¿O no? Sí, sí, yo cuando puedo trato de ir porque lo bueno es que haya permanencia y que haya opciones de lugares. Sí, sí, es verdad. Exacto. Tratamos de ir a varios lugares. No es fácil. Inclusive tenemos un amigo que es DJ, que es de zona oeste. Ok. Cristian Albornoz. Sí, sí, conozco el nombre. Bueno. Él también hace fiestas. Él hace fiestas, aparte organiza una fiesta todos los años en Navarro, el Día de la Primavera. Ahí vale. También siempre nos convoca él, ah, buena mirá. Onda. Ah, mirá. Y vamos con Elías. A pasar. A pasar el día, a escuchar buena música. Ah, no la sabía esa. ¿Eh? Está, sí, está buenísimo. Ah, mirá. Es un lugar lindo, es un mirá. Camping con un lago. Ah, re bien. Sí, la municipalidad pone el sonido. Cristian se ocupa de convocar a todos los DJ. Sí. Es todo el día música retro. Muy bueno. Okay. Está bien, porque para nosotros ya, ¿viste? No hay nada. Te voy avisando. Que queremos tener algún lado, no tenemos. En Quilmes no quedó nada, en Solano, si no está la fiesta esta. Y que a veces hacen. El problema es que la música. La ¿viste? Música, ahí está. Sí, sí, sí. Sí. Eso y es verdad. En general las fiestas retro pasan música que no. Que no, a nosotros no nos agrada. Y ese es el problema. Ese es el tema. Yo no quería ir a eso, pero la realidad hay es. Hay que esa. Ser realista. Te ponen sí. Cierta música que por ahí va bien, pero... Que para la gente está bien, lo que pasa es que uno es yo soy muy exquisita con la música, ese es el tema. 2-3 de la mañana y empiezan con, como le dicen ahora, cachengue, que claro, no entiendo sí, bien sí. Qué quiere decir, pero... Sí. Claro, claro, sí, sí, ahí sí, baja sí. Todo y bueno. Y chao. Ya acabó sí. La red. Sí, sí, sí, red. Sí, pero bueno, tienen convocatoria, sí, la gente sí. Como que no tiene, se quiere juntar y quiere pasar música y bueno. Y la gente allá de Solano es muy de esa no, música. No, la gente, es muy refle, claro. Primero, lo de Solano, yo digo siempre, yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos que años hizo un programa en Quasar, te estoy hablando de los años 90, uh-huh. Y ahora se fue a vivir. Y en todas las fiestas que hacía en Panteón, que ya no es, claro. Que antes, ahora es Requiem, iba toda la gente de Solano. Claro. Creo que es el público más fiel. Sí, que cuando uno hace una fiesta, van todos. Así que siempre es, para mí, decís algo Solano y es posta. ¿Sí? Aprovechar el momento para decir, por ejemplo, con Marcelo Mayer, que, sí. Que se juntan todas en la previa. En sí, la a mí casa. Ya me invitó. Sí. Me invitó. Hoy me acaba de invitar a las 10 de la noche. ¿Llegaste a ir a la infra? Sí. Sí, el otro día. Sí. Antes, yo me enteré después que él era el que estaba ahí en. En Essen House. Claro. Había ido, pero no sabía nada, yo no lo conocía. ¿Cómo movía, gente? Marcelo, y impresionante. Me invitó a pasar música en una fiesta que sí. Hizo y estuvo explotada porque sí. Se llenó. Sí, sí, sí, sí, sí. Tuvimos nosotros también. Sí, y sí, nosotros sí, fuimos, va, yo ella ya conocía, pero yo fui conociendo gente de Solano y la verdad, muy buena onda todo. Diego, sí. Rosita, Carly, Poli, Marcelo. La gente, la aparte. No, la gente recopada. Sí, sí, sí, sí, sí. Marce también que viene desde hace años haciendo claro. La fiesta y se movía cuando todavía no existía internet y los panfletos lo hacía él recortando y pegando y los ponía en Berazategui. Muy detallista. Es sí, muy sí, detallista, sí, Marce. No decir rompebolas. Igual se lo decimos, ¿eh? Tenemos confianza. Y este sábado me dice, me pone, viste, la previa, qué sé yo, qué previa, viste, porque claro. Yo la otra vez, la anterior no pude ir a la fiesta donde la que hicieron ustedes, y me dice, te espero a las 10 de la noche en mi casa porque después de ahí nos vamos a la fiesta. Claro. Hace una previa que dice que es todo con antifaces, o sea, ¿dónde? ¿Qué onda? ¿Qué yo? Sí, nosotros nos dimos una vuelta, estuvimos en la previa de él. Ah, fueron a la previa, claro, todo, mirá. Se juntan en la casa de él. En la casa y son un montón encima. Sí, después, son un montón. Después arrancan todos juntos. Se van todos caminando. Todos caminando. Dice, nos vamos todos caminando hasta la fiesta. Claro, queda ahí al toque. Claro. Claro, de la vuelta. Claro. Así que, bueno, Marce es un genio y ¿qué más? Y tenemos un montón de gente que va a la fiesta de, sí, tuya. Gente, pero, en común, claro. Gente con mucha, mucha gente en común. Mucha gente en común. Así que hace 8 años y arrancaste ahí o en otro lugar haciendo la fiesta. No, ahí, ahí, siempre ahí. Sí. Siempre ahí. Antes, las primeras fiestas las hacíamos abajo. Sí. Porque no estaba la parte de arriba. Mm. Y sí, después, sí, bueno, empezamos a hacer arriba y ya... Puse el equipo ahí, ya empezamos a poner luces. Ya está, la empezaste armando, a equipar. Sí. Armando todo. Y toda familiar, toda gente de, sí, tu familia es la que maneja. Amigos, muchas, sí, fiestas de disfraces. Así, ah, mirá qué bueno. Ah, esa, y, buena, esas, sí, buenas, sí, también. Y después, como se empezó a conocer, bueno, empezaron a venir más y más. ¿Y ahora? Después se paró todo con la pandemia. Con la pandemia, claro. Pero bueno, después arrancamos de nuevo y... Y la gente responde, pero le gusta. Ok, bueno, re bien. Entonces, sábado 14 de junio, sí, van a estar ustedes. Vamos a estar ahí. Pasan, van a poner... Ustedes dos solos van a pasar este sábado. Este sábado, sí. Ok, perfecto. Lo quiero ver al señor pasando música. Al chiquitín. Chiquitín. Yo estoy esperando. Cuando lo vi pasar, te juro, la vez que fui, dije, no puede ser que este nene. Perdón, porque para mí sos un nene. Para mí sos un nene. Podría ser mi hijo tranquilamente. Digo, ¿qué pasa esta música? Yo le decía, él es increíble, un genio total, porque no, viste que los chicos de tu edad no escuchan esta música. Claro, no, están, ¿viste?, en otra. Están en otra situación, circunstancia. Entonces digo, tocado con la varita mágica, porque no es fácil estar en este mundo rockero. Y le gustó, porque... Podría haber hecho otro camino. Yo le digo, claro, pero y no me gusta, pa. Claro. Escucha, trata, pero bueno. Y no, si ya está. Y conoce los temas, le gusta, los disfruta. Y claro, yo veo que le encanta. Sí, claro, sí, sí. Bueno. Es una elección. Mejor, muy bien. ¿Qué vamos a empezar a escuchar como para arrancar? ¿Quién arranca? ¿Quién quiere arrancar? Ahí está. Ahora no quiere arrancar. A ver. Ahí vamos a ir al azar, a ir un temita, ¿no? A ver. Vamos a arrancar con David Morales. ¿Qué les a parece? Ver, dale. Ahí vamos. Escuchá. Empezó, pero no empezó. Empezó bien como tranqui, para. ¿Eh? Tranqui, regulando. Bueno, vamos bueno, a empezar. Lo dejamos, sí, dejamos. Que ellos se expresen. Que se diviertan. Dale. Después volvemos con más parte de todos. Nah. them a program? Who them a young girls of them iPad? Now who them a program? Come on a full time for to find some solution. Now who them a program? Who them a young girls of them iPad? Now who them a program? Come on a full time. What this? But a who? You watch me and me now watch you. Watch me from St. Anne's to Honolulu. From Miami down to Abbeville. From Rockford down to St. Andrew. Roses are red and violets are blue. Girl, you must treat me your morning dew. Wrinkle them a screw up and tell them same. But a who them a program? Who them a young girls of them I ban? Now who them a program? Come on a full time put up my some solution. Now who them a program? Who them a young girls of them I ban? Now who them a program? Come on a full time. What's this? We'll be right back.

Club de Minas es un espacio de encuentro para vos. Somos mujeres potenciando a otras mujeres. Cada encuentro mensual en Club de Minas tendrá dinámicas de alto impacto, contenidas en una propuesta de coaching grupal con actividades motivadoras. El mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. ¿Cansado de lo mismo? Imagina entrar sintiéndote común y salir sintiéndote una estrella. En Garage Barber transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio. WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos. Acordate que estamos los lunes de 21 a 23. Y hoy estamos con Juan y con Elías, que vienen de la retro fiesta de Solano, ¿no? New Retro Dance. No me salía. Esos son los hongos que tomé. Directamente desde Solano. Desde olvidate. Solano. Bien. Pueden mandar un mensaje a la 1164-007047. Pará, tengo... Anímense a mandar un mensaje de audio, no tengan vergüenza, que no pasa nada. Acá lo estamos escuchando. Claro. Nosotros nos pone más que contentos que nos manden. Bien, mensaje. Acá primer mensaje. Hola, buenas noches. Saludos a Juan y Elías, dos genios de la música retro. Saludos de Carlitos y Kitty. La radio muy, muy buena. ¿Vos o yo? Carlitos. Yo infaltable, Carlitos y la señora. Ah, Carlitos, ya sé quién es. El pelado es. Sí, ahí está, ¿viste? Como pelado. Bueno, pelado. Estuvo bueno, en la casa Rosita también. Nuestro Koya. Ahí está. Saludos para él. Carlito. Acá nos manda un DJ que está aprendiendo acá, que aprenda de lo que pasa en música. Carly dice: Marce, escuchando. Abrazo, saludos al DJ y a todo el staff. Ahí está, todo el staff. No sé quién es nosotros dos porque los otros no vinieron, así que bueno, estamos. Bueno, todos los que estamos acá, claro. Hoy el staff es todo lo que estamos sentados. Bueno, Dai dice: buenas noches, saludos, soy Dai, gracias por darnos este espacio. Ahí está la hija ahí viéndole las ganas. Lobo DJ. Lobo DJ. Recoleta y Lomas de Zamora. Tal cual. Saludos para los DJs Juan Villalba, Remix y Elías. Amigo de toda la vida. Ahí está, mira, está escuchando. Bien. Ahí está, haciéndole el aguante la gente de Marce Mayer, los chicos de la mala junta. Mirá. Sábado previa, dice él, después retro. Ahí está. Se la pegan en la pera. Ahí está. Son un montón encima, pero Marcelo. Pero si arranco de temprano, después no. A las 2 voy a. Ay, pero. Tengo que tranquilito, tomar agua. Claro, claro. Un par de hongos, me llevo un par de hongos. Bien. Vamos a decir de vuelta la fiesta. Sábado 14 de junio. Sábado 14 de junio, a partir de las 22 horas. Ahí está, fiesta retro New Dance Solano. New Retro Dance. ¿Por qué no me sale? No sé, es porque la hora ya. Podés llamar al 11 22 54 71 93 y sacás la entrada anticipada, ¿sí? Un regalo prácticamente. Claro, ¿qué pagas con eso? Nada. ¿Hasta qué hora es la fiesta? Hasta las 5. Hasta las 5 de la mañana. ¿Hasta cuánto? ¿Qué hora querés que sea? No, no, pregunto. Un after hour ahí, era. ¿Viste? Un after hour. Y seguía. Bien, estuvimos pasando música, muy buena música. Muy buena música. Muy buena música. ¿Y con qué vamos a empezar? A ver, Elías. A ver, Elías, ¿qué traes? A ver, Elías. No le pongamos mucha presión tampoco, porque es feo. Igual, Elías, ya le invitamos que venga a cantar. A cantar. Ahí está. Ahí está. ¿Con qué empezamos? Acerquémonos. Va a ser algo improvisado, me dijeron esta noche, así que mucho no me preparé. No importa, no importa, bueno, no importa. Sorprendenos. Arrancá y sorprende. Arrancamos, a ver. Bien, mientras tanto, mientras Elías va arrancando, llamanos al 11-64-007-047. Y ahí todos los amigos que nos están escuchando manden un mensaje, claro, de audio. Y algo se van a ganar. Ahí está. Si a alguno le interesa la fiesta, que mande mensaje. Ahí está. Alguien que no haya ido a la ahí fiesta. Ahí está. Y sí, le regalamos dos entradas. Ahí está. Dale, perfecto. Llama, ahora le digo que me llame, que llamen. Bien, entonces, a ver, ¿con qué empezamos? Yo te hago la mano, Elías. A ver. Nos puedes también ver en www.fmradiobox.com. Ahí está, ¿cómo lo pueden ver? Claro, cuando está pasando música ahora. Claro, ahora que no está pasando música, puedes entrar a www.fmradiobox.com. Y si no tenés ganas de vernos porque no te gusta nuestra cara, nos podés bajar la aplicación. Sí, ahí se escucha, pero perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vas al baño con la aplicación, escuchás. Está todo el día la radio, todo el día la radio. Le conectás al parlantito Bluetooth. Y la frecuencia modulada 102.9 Vox para todo el mundo. Aquí, desde Quilmes, a todo el mundo, a todo el planeta hoy Tierra. Hoy con la mejor música. Sí, más vale, olvidate. como siempre, claramente. Bien, ¿empezamos, Elías? A ver, pará, porque está medio complicado. Está rebobinando el cassette. Ah, está rebobinando el cassette. Era de la, claro, de la vieja escuela. Es verdad, es verdad. Tranqui, tranqui. ¿Qué les iba a decir? Nada más, ¿no? La semana que viene, que los esperamos en la fiesta, ¿no? Claro, nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a estar. Ahí. No sé si vamos a aguantar hasta las 5, vamos a ver. Si me dan los piecitos. Ahí estaba yo durmiendo, ¿viste? Escúchame, firmamos autógrafos en la fiesta también. Nos sacamos fotos. No, mentira. Bueno, dale, llamanos 11-64-007-047. Y lo que estamos escuchando de fondo es The Cure, una banda preferida mía, The Cure. Sí, así que la está pegando, la está pegando. 10:30, ya media horita, ya. Ya está, ya está. Volamos a nuestras pasó casas. Pasó rápido el programa. Che, qué frío que hizo esto hoy. Y ya, y todavía no empezó el invierno. Y no empezó el invierno. Todavía no empezó el invierno. Estamos ahí, complicado. Pero es lo mejor que hay, el invierno. Claro, ni hablar, te ni hablar. Y che, mientras tanto, mientras están buscando música, vamos con. ¿Querés que vayamos? Estamos ahí, si no, no hay problema, ¿eh? Vamos con algún tema. Para no estar. Bueno, mientras tanto les cuento. El 5 de julio voy a estar cantando en Sadar con la escuela de canto, donde estoy yo. Ya de paso invito a la gente que quiera ir. Obviamente, claro, tiene que pagar bien la entrada porque nosotros nos cobran la entrada. Sí, todo. Hasta sí, yo pago la entrada. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, lo de Titanic se viene. ¿Qué tema tenés preparado para cantar en Sadar? En Sadar voy a cantar Ataque 77, Arranca Corazones. Arranca, mira, ¿ese solo? Y después en un trío con Marian y con Facu. Sí. Una de Fito Páez que te encanta. Dos sí. días en la vida que está perfecta. Sí, ya está, sí, la sacamos. Ya estamos, la sacamos bien. Sí, bueno, sí, sí. Che, mañana juega la selección. Sí. 9 de la noche. ¿Contra? Contra Colombia. Va a estar hermoso el partido. Upa, ese, va a estar picante igual, Picantito. Sí, porque ya se armó la otra vez. Messi sí en el banco, seguramente, ¿no? ¿No? ¿Arranca ¿no? de una? Che, qué bueno el hijo de Simeone, Bueno. Rápido, el chino. Rápido. Bien, ¿estamos? Perfecto. A ver, vamos. A ver, ¿con qué empezamos antes de que me corte el señor operador? A ver. Me suena igual el tema, ¿eh? Ah. Bien, vamos entonces un poco con Retro 80, tecno pop a full, de la mano de Elías. Y después volvemos con más. Parte de todos, dale. Hola, soy Seba Rezano y mando un saludo grande a Elías y Juan, dos grosos de la retro. Y aguante la previa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Saludos a los chicos de la retro, saludos a Juancito, saludos a todos. Recién pude empezar a escuchar la radio. Muy bueno. Buenas noches, amigos ochenteros. Acá haciendo el aguante de los Villalba, los mejores DJ de la zona. Abrazos de la tía Ame. Ariel, saludos a Juan y Elías. Romy, saludos a los chicos del chat de YouTube que explotan. Es verdad. Perdón que nos están leyendo, me están bardeando, ya los voy a ver el sábado. Loco, así que te lo digo, mirá vemos, que yo en la previa voy y se va a pudrir, Se pudre, no me conocen, Lorena, Seba Bagrero, Romina Cuña, Paula, Cintia Barragán, Poli, Las Tropas, que no sé quién es, pero bueno. ¿Quiénes son los de Las Tropas? Acá dice, no sé, vamos a Las Delicias, loco, porque están, porque se estaban quejando de la publicidad, pero tenemos que, nosotros vivimos gracias a la publicidad, muchachos. Por favor, no me vuelvan loca. ¿Qué más? Sandra Martínez, aguante Juan y Elías. Che, tienen un montón de gente, Bueno, dale, vamos, seguimos. Qué grande, con... gracias a todos. Gracias a todos por estar por en el chat. Vernos y escucharnos. Nos vemos, chau. Buenas noches, gente de la Vox. Quiero mandarle un saludo a los chicos de la Retro y aguante la previa, gente. Oye, nena, I wanna jam with me. Claro, loco, I love it. Mueve de prisa, mi ritmo from Ibiza. I love it. Nena, together. es cosa fina. Oye mi ritmo fuerte, que te pondrás caliente. Oh my God, you feel la mente. When your body se mueve como una gata. Right now, I go to talk to your papa. What? You crazy? But sure, man. La onda que mueve tus oídos. Ernesto Lobo DJ desde Recoleta para saludar a los amigos, a Juan, a Elías y a Dayana. Un saludo grande, el programa está espectacular. Acá tenemos un mensajito de Dai. Elías la rompe, qué grande Elías. Ale Pepe, desde San Luis, les mandamos un fuerte abrazo, genios. Que también la rompió cuando pasó música acá. Qué grande, de San Luis, mirá, saludos por allá. Qué lindo. Saludos para Carly, que se está haciendo el canchero, que cuando vino a pasar música acá, parecía que tenía las manos enyesadas, que no puede cargar a nadie, Carly. We'll be right back. Juancito, vamos, Juancito, mandale algo de Niceré, algo de Front, que explote todo ahí, la radio, que vuelen en, por los aires. Blue. Blue. Por la voz, parte de todos. Love. Give me some more of these only holy things, these unsubbed on the la hizo volar y voló. Vivo para vos, Retro Dance. La previa del sábado 14 para Retro Dance y para vos. Hizo volar y voló. Ahora sí que explote todo con la música de Elías DJ de Retro Dance. Look. La mejor música para vos. Ahora sí, que explote todo con la... No. Vamos entonces... Estamos terminando hoy, pero la... Qué bueno, da para seguir hasta las 12, ¿eh? Sí, a full. Mirá, yo tengo unos últimos mensajes. Miriam Ayalaska, te amo, hijo genio. Ahí está mamá, ahí, poniéndole el aguante. Muy bien, qué bien. Bueno, después, a ver... Un montón de chat en YouTube, espectacular. Aguante el tío de Sole, nos vemos el sábado, ahora llueve. Saludos para todos. Saludos a todos, Marce, Gise, mis amigos de la previa. Mezcla más temas que Noemí, pone uno. se están rebardeando en vivo. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a ellos, que son los que muy nos buena trajeron. La música, muy la verdad. Bueno, encantado. Encantados de haberlo traído. Están invitados cuando quieran. Gracias. ¿Sí? Ahí está Poli. Muy bien. Sí, estuvieron muy cómodos. Lindo, muy bueno. Lindo todo. El radio, el operador, una masa. Una bestia. ¿Viste? Estuvo atento. Hoy tomó la pastilla, por eso. Si no está medio dormido. Bien, entonces, hacemos el último repaso. Sábado 14 de junio. Sábado que viene. Sábado que viene estamos ahí. Ya está. Fin de semana largo tenemos. Largo para los padres, el Día del Padre también. Ah, bien. Ahí está. Sí, fin de largo. Mira, ni sabías. Vamos todos a la fiesta retro de semana. Así a full. Sí, así vamos a ver si podemos llevar a alguna de mis amigas que quieran ir. Así ya conocen. Que sí. Claro. Así que, bueno, ya le estaban mandando videitos y eso, estaban que querían salir ya, ¿viste? La música. Bueno, muchas gracias por venir, les agradezco muchísimo que estén y que, bueno, y te esperamos para cantar. Cantamos algo juntos, porque yo soy cantante también, así que podemos cantar tranquilamente los dos. Hay que armar algo. Está bien, entonces después estamos en contacto. Ahí está, estamos en contacto y cantamos algo. Acá hay espacio para todos. Bueno, gracias. Bueno, esta música y más. Sí. El sábado. Es esto infinito. Claro, esto es un poquito. Ya como esto es una muestra. Una muestra. Ahí está. Un tentempié. Así que bueno, pueden ubicarlos en Facebook y ahí les mandan mensaje y ponen. En la fiesta barra accesible, ¿no? Sí, súper. ¿Sí? Sí. Bien, buenísimo. Todo. Buenísimo, entonces. Muchas gracias a Juan y a Elías. Gracias por venir, chicos. La verdad que una masa. Y bueno, con esto vamos a tirar un tema más. Así nos vamos con esto. El lunes que viene, de 21 a 23, parte de todos en Radio Box 102.9. Gracias a todos los del chat y los que mandaron WhatsApp. Gracias a todos. Muchas gracias. Que explote, Que explote, señor. Estamos bien. Poli, te quiero. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Radio Box 102.9. En vivo con la mejor música para vos. Sábado 14 para Retro Dance y para vos. We'll be right back.